Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 29 de octubre. La Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado que va a dotar de contenidos al Centro de Interpretación de Ocuri y que va a colaborar en la rehabilitación de la muralla Ciclópea, todo ello con el objetivo de que este yacimiento arqueológico de nuestra localidad pueda abrirse al público lo antes posible. Así lo anunciaba ayer el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, en una visita realizada junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el parlamentario andaluz del Partido Popular, Antonio Sanz, a las ruinas de Ocuri. El proyecto va a suponer una inversión de al menos 20.000 euros y servirá para completar el equipamiento del centro de visitantes. La puesta en valor del yacimiento arqueológico se va a instrumentar a través de trabajos de excavación de apoyo a la restauración y consolidación de la muralla Ciclópea y a la reconstrucción en 3D del foro de la ciudad romana de Ocuri, que va a incluir labores de grabación, modelado, iluminación del yacimiento, sonido y postproducción. La actuación se enmarca dentro del Plan Provincial de Promoción Económica y Turística 2012-2015. Estas obras cuentan con una financiación europea a través de los fondos FEDER que gestiona el Instituto de Desarrollo Socioeconómico de la Diputación Provincial y que además completa la inversión con fondos propios. Oímos las declaraciones que ofrecían tras su visita a Ocuri el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, y el parlamentario andaluz del Partido Popular, Antonio Sanz. Tenemos pues realmente esa labor, que la Diputación sí se preocupa por Ubrique y con la disposición de apoyar con un presupuesto para que el yacimiento arqueológico de Ocuri y de Ubrique pues sea una realidad. Es una realidad porque realmente llevamos muchísimo tiempo hablando con la delegación de la Junta de Andalucía, la delegación de Cultura, y la propia Junta de Andalucía, y hoy realmente, pues hasta la fecha de hoy, no ha cumplido nada de lo que se había comprometido, y las palabras se las lleva el viento. Aquí son los hechos los que son lo primordial, y el hecho está que hoy en Ubrique está nuestro presidente de Diputación y nuestro presidente provincial, preocupándose por una cuestión que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, que sí creemos nosotros que, sin duda, la situación orográfica del yacimiento y la historia del contenido expositivo es muy importante de cara al turismo. Entendemos que hay un turismo que realmente está por la labor de lo cultural y es una apuesta que también desde el Ayuntamiento de Ubrique sí se había hecho, y este es el compromiso que adquirió la Diputación y que lo ha cumplido. Todo esto empezó precisamente por una iniciativa que hablará el parlamentario, el diputado autonómico, que se presentó en el Parlamento, donde se le pedía a la Junta que interviniera, y lo que se solicitó en ese momento por parte del alcalde y por parte del diputado autonómico también, que Diputación apoyara también la recuperación de este yacimiento, estas ruinas arqueológicas, y dijimos que sí, que lo íbamos a hacer. De hecho, durante este tiempo, esperando también a que la Junta conteste, pues hemos estado preparando los trabajos previos, y a la vista de que parece ser que esto se retrasa en el tiempo, hemos decidido de una vez por todas, pues con el Ayuntamiento y con Diputación, empezar los trabajos que hay que hacer para recuperar la muralla, que sería lo que más corre urgencia precisamente para que se pueda visitar. Y también estamos trabajando en una aplicación en 3D para el centro de interpretación, que las personas que vengan vean lo que era el yacimiento en su totalidad. Sobre esos dos proyectos vamos a trabajar en conjunto, Ayuntamiento y Diputación, y yo espero tener noticias de aquí a 30 días de incluso cuáles serían ya el cronograma para iniciar las obras y para iniciar todo eso. Y yo espero que en poquísimo tiempo esto ya sea una realidad por parte de la Diputación y que sea una realidad por parte del Ayuntamiento, que es lo que nos interesa, ¿no? Y otros que verán qué es lo que hacen con el apoyo a la ciudad de Ubrique. Por tanto, nuestro compromiso y el compromiso que se adoptó por el Partido Popular y el compromiso que se adoptó por la Diputación fue apoyar a que estas ruinas sean un centro que pueda ser visitado por todos los visitantes, pero sobre todo un revulsivo económico, y que al final pues la historia de Ubrique es la historia de nuestra provincia. Y Diputación está aquí hoy ya como inicio o como fin de esas conversaciones que hemos tenido y cambiando documentación para ya empezar a hacer realidad esta colaboración, ¿no? Bueno, yo creo que es un día hoy muy importante para Ubrique. Creo que los que conocemos bien la historia de Ubrique y sentimos la historia de Ubrique, sabemos que hay una vinculación muy estrecha entre lo que representa este yacimiento de Curi y Ubrique, y también somos muy conscientes de que esto es parte de la riqueza, no histórica, sino también futura de Ubrique. Es decir, aquí hablamos de turismo, hablamos de cultura y hablamos de desarrollo, porque creemos que el yacimiento de Curi puede dar y ser un revulsivo muy importante para la atracción turística de la población, y por lo tanto creo que hoy aquí estamos dando un salto muy importante desde lo que representa el apoyo al futuro, pero también la recuperación de un patrimonio riquísimo en cuanto desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista cultural, ¿no? Yo creo que era una ambición del Ayuntamiento, que Diputación ha sido sensible y que hoy es un día muy importante porque desde otras formaciones políticas se ha estado poniendo en duda el compromiso del Ayuntamiento y del PP sobre la recuperación del yacimiento y la puesta en valor del yacimiento. Por lo tanto, creo que esas críticas hoy se demuestran que eran falsas, que el PP y en concreto la Diputación se comprometió a cumplir con Ubrique, y hoy se demuestra que ha cumplido. Y quiero decir que echamos de menos que todavía la Junta de Andalucía, en este caso el bipartito que representa Izquierda Unida y representa al PSOE, pues ahora tanto Izquierda Unida, que ha sido también crítica en este asunto y que ha puesto en duda el compromiso de la Diputación y del PP sobre este asunto, le reclame al Gobierno andaluz, ya que gobierna o co-gobierna en la Junta de Andalucía, que tiene que comprometerse con la puesta en valor y recuperación de este yacimiento, así como de la calzada romana que une Benocás y Ubrique. Es decir, esto no acaba solo en Ubrí, sino también en los proyectos de la calzada romana, ¿no? Cambiamos totalmente de asunto. Este próximo jueves 31 de octubre se pondrá en escena a partir de las 8 de la tarde la obra Terror en el escenario. Será en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou por parte de los jóvenes que están participando en el taller permanente de teatro y expresión corporal que ha puesto en marcha la Delegación de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de Alter Ego Teatro. Esta obra se pondrá en escena con motivo de la celebración de la fiesta de Halloween. Se trata de un montaje teatral dirigido a mayores de 10 años. Sobre sus contenidos nos habla Diego Borrego, monitor del taller de teatro. Resulta un poco difícil de definirlo, pero ya para que los oyentes se hagan una idea, es algo parecido a un pasaje del terror, o parecido a una obra de teatro, pero no lo está. Todo es, digamos, una mezcla de obras de teatro, de pasajes del terror y de fiesta, porque, bueno, tiene una serie de ingredientes variopintos, ¿no?, de varios tipos. Fuera, en el patio exterior, va a haber una pequeña fiesta con globos, caramelos, juegos y música, sobre todo música, y algunos personajes que ya van a estar en ese mismo patio exterior, ¿no?, presentando un poco esa fiesta. Y luego irán entrando en grupos de 5, 6, 7 chavales como máximo, e irán entrando en esos pequeños grupos en un recorrido por todos los espacios de la sala de teatro. Desde la entrada, por los pasillos, los camerinos, los servicios, todos hemos intentado aprovechar todos los espacios, e incluso, claro, el propio escenario, el patio de butaca, y por todos esos sitios se van a ir encontrando personajes y escenas que los actores le van a dar vida en el momento de llegar al grupo, ¿no? Y van acompañados de un guía, alguien que los va acompañando. La ambientación es de misterio, hay una ambientación de luces rojas, azules o oscuridad. Y bueno, pues ya con esto que digo, más o menos te puedes hacer un poco una idea de qué va la cosa, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es que tanto los que participan, lógicamente los actores se lo pasen bien, pero evidentemente el público es el destinatario principal, que se lo pase bien, ¿no? Que sea una experiencia agradable dentro de lo que es el misterio y el terror, pero bueno, y que sea algo grato para ellos y se lleve un buen recuerdo. Digamos que al principio te tranquilizas diciendo que no sucede nada, que es un espectáculo, es teatro, y bueno, que en principio no no debe de asustar demasiado, ¿no? Que bueno, que esta actividad, pues, ya te digo, es algo a lo que me he lanzado un poco impulsado por ellos mismos, que yo mismo estando en la propia actividad, porque son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, yo mismo me digo algunas veces, vaya fregado en los que me meto, la cuestión es que, bueno, ya una vez metido, pues, uno se lanza para adelante, pero ya te digo, son muchas cositas y detalles los que hay que tener en cuenta, ¿no? Date cuenta de que hay que hacer grabación de efectos de sonido, hay que tener música para la puerta, música también en el interior, dos equipos de profesionales de sonido, equipo de iluminación profesional de teatro, vamos a utilizar efectos de niebla, flashes, vamos a utilizar también, vamos a poner una exposición de pinturas pequeñitas de varios cuadros en la entrada, hay una ambientación de misterio, como te decía antes, hay incluso incienso, velas, bueno, pues, y hay que tener mucho cuidado de que digamos no haya nada peligroso, ¿no? Que no, bueno, pues todo esto hay que tenerlo todo muy bien atado para que salga bien, ¿no? Y son muchos detalles, ya te digo, son muchos chavales los que participan, y bueno, pues es un poquito un quebrado de cabezas, pero ya una vez que está todo arreglado, pues la verdad que uno se siente contento. También en relación con Halloween, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que este próximo viernes, 1 de noviembre, a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a estrenar el largometraje rodado en la Sierra de Cádiz, titulado El Altar. El precio de las entradas será de 3 euros y a la proyección van a asistir los actores de esta película. Como decimos, se trata de un largometraje rodado en la Sierra de Cádiz con actores de la localidad vecina de Algodonales. La duración de la proyección será de unos 76 minutos. Además, se va también a proyectar el making of y las tomas falsas. Será este viernes 1 de noviembre a partir de las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou. Y para finalizar, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que a partir de este jueves 31 de octubre y hasta el próximo mes de enero van a estar abiertas atracciones infantiles en la zona del Llano del Prado. Además, se comunica que este próximo 1 de noviembre esas atracciones infantiles tendrán un precio especial reducido de 1 euro. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes 29 de octubre. Gracias por su atención y buenas tardes.